corazón. Que no puedo encontrarte. ¿Dónde estás, mi amor? Quiero verte, amarte. Yo siempre busco, no puedo encontrar una mujer que me ame de verdad. Vivo tranquilo, solo mi habitación. Yo sé que un día encontraré mi amor. Quiero ver la manito bien arriba.